Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo de La Mosqui y muy buenos días para toda la audiencia que se levanta este día lunes con solcito, con cielo despejado. Promete este lunes, promete sol. Promete mucho para hacer en el patio, se pueden hacer un montón de cuestiones en casa, pero no nos limitemos con esto de que no podemos salir hacia afuera de nuestras casas por los cuidados y precauciones que tenemos que realizar, sino que también dentro de casa podemos hacer un montón de cuestiones, Gaby. Pero claro que sí, claro que sí. Y de un poco de esto que les estoy mencionando, se trata, bueno, esta propuesta que les vengo a transmitir hoy, a comentar, se trata de una presentación de un libro que se realizó el sábado pasado, escrito por una gran amiga y una profesional excelente, se llama Laura Villegas. Ella es terapeuta integrativa. Ella ha incurrido dentro de las áreas, Gaby, del yoga, la masoterapia, las meditaciones y las flores de Bach. Hace aproximadamente 15 años que viene ejerciendo este tipo de terapias alternativas, pero hace 20 años que las mismas llegaron a su vida. La verdad que vamos a invitar a la audiencia a que, si pueden, concurrir a la página web de Laura Villegas, la Lauri Villegas, quien presentó este libro que se llama Buda Urbano, Urbane, Urbana. Estamos hablando de esta consigna que yo no sé si usted, Gaby, la ha escuchado, que se ha viralizado y que tiene que ver con esto. Dice así la consigna: la espiritualidad sin conciencia social es solo positivismo tóxico. Muy bien, sí, lo he escuchado, se ha viralizado, como usted dice, ha estado muy compartido en estos días. Bueno, así es, porque de esto un poco trata el libro, donde Laura Villegas, a partir de las formaciones que ha recibido, tanto en el ámbito formal como informal, pero más dentro de lo que ha incurrido su práctica, ha podido realizar una síntesis donde se abarcan diferentes ejes en los cuales nosotros podemos acceder a diferentes herramientas para el desarrollo integral personal, pero en conexión con el resto. Dentro del mundo de las terapias alternativas, Laura ha incurrido en muchísimas. La verdad que se ha caracterizado, como decíamos recién, con el yoga, que inició a muy temprana edad. Luego fue realizando diferentes viajes en los cuales ella va remarcando las experiencias que va recopilando, en donde, bueno, puntualmente ha empezado a deconstruir los conceptos que abarca el espiritualismo, que abarcan las religiones, que abarcan los rezos. Y en este mundo, donde se ha mercantilizado, por así decir, este tipo de conceptos y se comercializan, ella vuelve a desnaturalizar este tipo de consignas que ella misma en su propia vida particular negó muchísimo, hasta que, bueno, logró realizar una conexión no solamente personal, sino universal a partir de todas estas experiencias que fue viviendo y que fue comentando su práctica y su profesión. Si te parece, Gaby, escuchamos qué nos decía Laurita comentándonos un poco los ejes del libro. Muy bien, escuchamos. Este libro que lancé el pasado sábado se llama Buda Urbano o Buda Urbana o Buda Urbane, pues con X, lenguaje inclusivo, y nace como una imperiosa necesidad de aportar. El impulso más fuerte dentro mío fue desmitificar un poco conceptos y formas que gravitan en torno a la espiritualidad y la santidad. Está por un lado muy estereotipada la imagen de lo que es ser espiritual y por otro muy prostituidos conceptos y formas de ser sagrado o sagrada. Yo misma cuando partí en este camino estaba llena de prejuicios de lo que era la religión, la santidad, la espiritualidad y todo eso. Entonces eso claramente provocaba una tremenda confusión y una percepción muy distorsionada de lo que es en realidad. La idea incipiente fue producto de la pregunta más recurrente de mis pacientes a lo largo de los años en mi consulta, y la que más se repetía era: ¿cómo hago yo para rezar? ¿Cómo rezo? Y el rezo está lleno de prejuicios y de ideas de cómo tiene que ser y de con qué tiene que estar conectado, ¿no? Y yo básicamente lo que he aprendido y he desarrollado es la habilidad de rezar. Es decir, he desarrollado la capacidad de manifestar lo que rezo. Es decir, he logrado la manifestación de lo que deseo. Ahí me di cuenta que en verdad no era tan sencillo como yo lo sentía, como yo lo podía hacer. Y en ese afán de compartir la experiencia, la idea de escribir empezó a aparecer. Pensé en tener un blog de información que tuviera artículos de todo tipo y además reflexiones y experiencias con pacientes, qué sé yo. Y fue fluyendo a través mío hasta convertirse en lo que es hoy, que fue un ensayo que me salió. Y ahí reúno información de diferentes fuentes, haciendo una compilación de estudios científicos, de algunos, no sé, de un poco de religión y otros que me ayudan a darle un soporte consistente a la experiencia y conceptos muy sutiles. Desmitificando un poco también esta idea media hippie pedorra, viste, que hay de la espiritualidad, y también reivindicar el hippismo desde un lugar responsable y coherente. Desde mi parecer escasea un poco un lenguaje sencillo con herramientas prácticas para verdaderamente encarnar lo que es ser espiritual, lo que es estar en unidad con la naturaleza. Esto de poder soltar y seguir el flow no es fumarse un caño y andar volado. Es muy serio. Es mucho trabajo interior, que a veces no es tan cómodo. Pero si no reciclamos la mierda que traemos, es imposible hacerlo, ¿me entendés? Lo demás es pura pose. Si no hay un trabajo real, serio y profundo, interno, de uno mismo, de perdonar, de sacar, lo demás es pose. Ser espiritual es un acto consciente y sostenido de profunda responsabilidad con uno mismo y con los demás. Y no solo con los seres humanos, sino también con los animales, las plantas y todo ser que respire y sienta. No hay espiritualidad si no podés sentir empatía por el dolor ajeno, no hay, y ajeno a cualquier persona, no solamente a tus afectos más cercanos, poder sensibilizarte frente al dolor de los demás. No hay espiritualidad sin conciencia ecológica, sin conciencia social, sin conciencia ambiental. No hay espiritualidad si no hay conexión con la vida en todas sus formas y dimensiones. La columna vertebral de mi libro es dar herramientas concretas y prácticas para el desarrollo de la libertad individual a través de la realización de uno mismo en amor y unidad con la vida. Y además, desde mi perspectiva, en este sistema opresivo que te recontramata, que te revienta, la única ventana real hacia la libertad es ser vos mismo, o vos misma, vos misma, y manifestar en el mundo lo que late en tu corazón, lo que traes por esencia, lo que es tu alma. Esa es mi apuesta con este libro, ese es mi camino. Utilicé herramientas que me pudieran hacer llegar, utilicé conceptos, utilicé, no sé, la ciencia, la religión o lo que fuera que utilicé, fue como para darle este marco y decir esto que es en realidad. Es un camino personal, individual, no tiene formas, no está escrito en ningún lado, lo tenés que descubrir dentro tuyo. Podés apoyarte en cosas que te hagan una guía, pero el camino es individual, nadie te puede decir. Y sanarse es la cosa. Eso, querida. Bueno, también invitarlos cada jueves hago meditaciones colectivas, bueno, grupales, de no más de 6 personas. El 6 es el número, el cupo máximo. Son gratuitas y nada, y que visiten también mi página web. El libro está para descarga gratuita en mi página web, que es www.enraizado, porque es con X, enraizadux.com. Ahí pueden meterse a mi página, a ver, ahí está todo, están las terapias que hago, cómo las he ido desarrollando, pero ahí está el libro en 3 formatos, en PDF y en 2 formatos ebook para distintos teléfonos y eso, ¿no? Así que muy feliz de compartirlo, espero que ayude, espero que sirva, con todo mi amor, en verdad. Muchas gracias, Julietita, te mando un beso muy grande, querida, y a cada uno en la radio, muchas gracias a La Mosquitera por dar esta cobertura y que el conocimiento sea para todos y para todas y para todes. Un abrazo. Ahí escuchábamos entonces, Juli. Ahí escuchábamos la palabra de Laura Villegas, quien es terapeuta integral. Bueno, hablándonos de esta hermosa propuesta hecha libro, hablamos y le contamos a la audiencia que es una apuesta escrita en 200 páginas aproximadamente, donde se abarcan diferentes ejes, pero como columna vertebral, como explicaba Laura, que habla de la espiritualidad y cómo se han tergiversado un montón de conceptos frente a la misma, de este hipismo pedorro, como menciona ella, pero como detrás de esto hay una profunda responsabilidad social. El libro tiene como ejes la espiritualidad, como decíamos, árbol psicogenealógico, espejos haciendo relación a las diferentes terapias que ella realiza y ella ha aprendido. Habla del desapego, de la amarquía, y bueno, es un libro muy interesante que van a poder acceder a él mediante las redes que mencionaba Lauri. Vamos a volver a repetirla: Enraizada, Enraizade o Enraizado, porque es con X, enraizade.com. Y si no, también la pueden localizar vía Facebook, donde seguramente se van a poder poner en contacto con ella, poder acceder a su número telefónico también para poder participar de estas meditaciones colectivas que se realizan todos los jueves a las 9 de la noche. Su Facebook la encuentran en las redes sociales de Facebook como Sol Manik. Y bueno, también ahí van a poder encontrar esta hermosa propuesta que se llama Vudú Urbano, donde es muy importante empezar a ver esto, que estamos hablando de la espiritualidad, que es tan consumido hoy en día, pero en realidad es de una manera más profunda, personal, para el desarrollo integral personal, pero en relación y en conexión con el otro. Así que una propuesta hermosa para compartir desde las terapias alternativas, que seguramente hoy vamos a estar siguiendo dándole difusión, porque son conocimientos que tienen que ser de todos, como decía Laura. Buenísima la propuesta, Juli. Bueno, y en ese camino, ¿no?, que es tan particular para cada uno también. Qué importante eso, entender que todos lo vamos haciendo diferente y, bueno, tomar ahí conciencia al respecto. Realmente muy importante, y bueno, para poder llevar a cabo este camino es muy importante también poder acceder a diferentes herramientas, conocer, la verdad que desde la experiencia personal de haberla conocido a la Laura, que ella me realizó una sesión de registros akáshicos con una meditación en la última fase de mi embarazo. Es una experiencia hermosa, y el mundo de las terapias alternativas en sí es una propuesta diferente, novedosa y armoniosa para el ser, que realmente va en sintonía con todo esto, con la naturaleza, con el universo, con uno mismo, lejos de todos estos factores consumistas que nos está aplicando constantemente el sistema.